Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Estaremos platicando esta tarde sobre los casos de bullying en Poza Rica y la región, un tema que pues se ha venido insistiendo en regularlo, a pesar de que desde luego las autoridades tratan de evitarlo, se sigue presentando. Y lo peor del caso es que no solo se presenta entre niños, entre alumnos, sino que luego llega a haber situaciones donde también se ven involucrados adultos, maestros hacia los estudiantes con cualquier tipo de discriminación que ahora se cataloga de esta forma. Le tendremos la información sobre este tema. También le estaremos platicando las reacciones que genera la desaparición o la aprobación que hizo ayer el Senado de la República en materia laboral, que prevé la desaparición o la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en otra figura dentro del esquema laboral. Lo vamos a platicar también, y también por supuesto las reacciones sobre el anuncio que hace el gobierno federal de la llegada de las fuerzas federales del orden para rescatar la seguridad en Veracruz. Algunos dicen que tardío, pero bueno, en cualquier momento el gobierno federal puede intervenir en el estado, y hoy lo ha anunciado precisamente el Comisionado Nacional de Seguridad Pública. El gobernador electo de Veracruz se reunió con embajadores de varios países y con el alto comisionado de la ONU para México. El tema obviamente es atraer inversiones, atraer la presencia de turismo de estos países que puedan llegar a invertir a Veracruz y que con esta derrama económica se pueda comenzar a mover la economía, valga la redundancia, de nuestro estado. Se puedan realizar acciones que puedan promover el empleo, que puedan promover también las inversiones que están en este momento detenidos ante el paso de este gobierno estatal que está por concluir. Pues le tendremos lo más destacado en redes sociales, lo que hay en las redes a esta hora, en las cuentas de Twitter, de Facebook, de los medios, de los funcionarios, por supuesto, del gobernador interino, porque también salió tuitero. Desde que asumió hasta el día de hoy ha estado tuiteando el doctor Flavino Ríos Alvarado, para que no perdamos la costumbre. Y tendremos también, por supuesto, el reporte del tiempo para las próximas horas en esta emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este día viernes 14 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de Éxtasis Digital 102.7 de frecuencia modulada y a través de Romántica 100.9 de frecuencia modulada. Bienvenidos a la información, y vamos a entrar de lleno con el reporte de Toño Cruz sobre los casos de bullying en la región. Hoy nos tiene nuestro compañero este tema en particular, que ya lo hemos abordado en otras emisiones y se insiste, ¿no? Existe lamentablemente. Ahora se le llama bullying, pero pues toda la vida ha habido este tema, ¿no? De los compañeritos que molestan a otro por alguna situación. Pero lo grave, digo, no se justifica. Pero bueno, entre niños o entre jovencitos hay que mediar, ¿no? Y se puede hasta comprender, ¿no? Un niño que es muy más inquieto que el otro, aunque no se justifique. Pero lo que sí no podemos creer, digo, es propio de su niñez o de su falta de madurez, ¿no? Pero lo que ya no se cree es cuando interviene un adulto, es decir, un maestro que la agarra con un alumno y que por situaciones, y mire que tengo conocidos, amigos, que platican casos que sí son preocupantes, ¿no? De por ejemplo, un niño que tuvo una maestra en el ciclo anterior y, bueno, logra tener la razón la madre familia o el padre familia, pasa al siguiente ciclo y como es compañera la maestra que le toca, pues inmediatamente lo segrega, ¿no? Porque él fue el del problema con el compañero maestro. Es bullying. Eso es bullying. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces no nos damos cuenta, decimos, ah, es lo normal, está bien que lo regañe. No, hay que ver, hay límites para todo, ¿no? Diremos algunos, pues ni yo que soy su papá le llamo la atención de esa forma, ¿no? Yo tengo una forma de educar a mis hijos, un trato para llamarles la atención, porque un maestro o un extraño lo va a hacer sin el tacto correspondiente, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que se genera. Muchas de las conductas antisociales que muchos individuos tienen ya en la etapa adulta, pues tienen que ver con esto, con todos estos traumas que de niños les vamos ahí les vamos inyectando. Y no nos damos cuenta y lo tomamos muy a la ligera. Ya está ahora comprobado, ¿no? Ahora con todos los estudios científicos en materia psicológica o de psicopedagogía, pues se identifica, ¿no?, que ese tipo de regaños o ese tipo de comportamientos entre adultos y niños o entre niños puede generar esas conductas antisociales en el individuo cuando ya es adulto. Entonces hay que tener mucha precaución con esos casos. Usted dialogue en casa con sus niños, porque bueno, del bullying podemos, si no lo detenemos, pasar a otro tipo de agresiones hasta llegar a las graves, como las agresiones sexuales o las agresiones físicas. O sea, no que tengan que ver con la sexualidad, sino golpes, otro tipo de situaciones. Entonces ya ahí entramos en una etapa más delicada aún. Pues vamos al reporte con Toño Cruz. Alumnos, padres de familia y maestros de escuelas primarias de Poza Rica reciben un curso para prevenir el acoso escolar, informó el licenciado Mauricio Emanuel Cuervo Espinosa, titular de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos. Estamos retomando las capacitaciones en escuelas, ahorita estamos en lo que son primarias, y para el siguiente mes serán secundarias, tanto para alumnos y también para los docentes y personal de las escuelas, en torno a la ley 303 para prevenir y sancionar el acoso escolar, y también vamos a tomar la de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, por ahí tuvimos una pequeña intervención porque se le estaba negando el acceso a la escuela a un estudiante, pero afortunadamente se pudo intervenir a tiempo y se solventó la solución. Sí, fíjate que sí acceden, pero sí se sorprenden mucho porque muchos de ellos pues desconocen el contenido de las leyes, entonces es como que les llega un poco de sorpresa, ¿no? Pero son muy receptivos también ellos a recibir esta información. De acuerdo al programa, se imparten cursos de prevención de acoso escolar en escuelas de todos los niveles oficiales y particulares de Poza Rica. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Gracias, Toño, por la información y ojalá, le repito, no dejemos a un lado este tema y lo podamos dialogar cada quien en casa, ¿no? Es un tema muy delicado, a nadie se le puede decir cómo educar a sus hijos, digo, es un asunto muy particular, pero sí contribuir a que sea de la mejor forma, ¿no? Porque también ahora dicen, es que tanta psicología y tanto diálogo, y ahora los jovencitos, los adolescentes son más rebeldes, ¿no? Y hasta veo memes ahí en las redes, dicen, aquí está el psicólogo de mi época, y ponen ahí una sandalia, un cinturón, digo, igual eran las épocas, ¿no? Y las maneras de corregir. Dicen, pero ¿qué tipo de personas, ¿no? Y por eso soy una persona de bien, porque había disciplina, porque los papás estaban muy rígidos en muchos temas, ¿no? Y ahora hay mucho diálogo, mucho apapacho, y pues también están generando individuos, dicen, con mayores defectos, ¿no? Permisividad, efectivamente, como dice Francis, esa palabra es adecuada en este caso, a la que a veces llegamos, ¿no? Y tolerar tantos berrinches, pues también pueden generar, digo, es que todo es en, como dice el dicho por ahí, ¿no? Nada con exceso y todo con medida. Todo en la vida creo que es así, ¿no? No nada más el tema de las bebidas alcohólicas. Por cierto, hoy que es viernes, no vaya allá a excederse, porque luego hay accidentes como el de ayer, qué bárbaro, allá en Coatzintla, límites de Coatzintla con Poza Rica, venían dos repartidores de una cervecera, pues creo que aprovecharon parte del producto, los sobrantes, sí, y se asolearon un poco y ocasionaron un fuerte accidente ahí con un taxi. Afortunadamente no pasó a mayores, o sea, con más vehículos, ¿no? Pero invadieron carril, en fin, terminaron detenidos por la Fuerza Civil allá en los límites entre Coatzintla y Poza Rica. Pues cuídese mejor, no se exceda. Bien, la 1:11, y para no perder la costumbre de las declaraciones, el gobernador del estado de Veracruz, interino, Flavino Ríos Alvarado, reconoció que hace falta una ayudadita del gobierno federal para poder solventar las deudas que existen ante varias instancias. Esta mañana dio a conocer este tema en una entrevista en la colonia Amapolas, en la ciudad de Veracruz. El mandatario estatal dijo que se estará pidiendo el apoyo del presidente de la República para cerrar la administración pagando a quienes se les debe. reiteró que se asegura el pago de salarios y aguinaldo a los empleados del actual gobierno. Sin embargo, los demás pendientes económicos están analizándose para poder sustentarlos, dice Flavino Ríos. Pues están sustentados con facturas, ¿no? A menos que todos sean fantasmas ahora, ¿no? Y una ayudadita del gobierno federal, pues le van a decir que ya le dieron su presupuesto cada año, que dónde lo pusieron, ¿no? O sea, qué fácil. Bueno, digo, para quienes tienen alguna deuda, pues al final de cuentas lo importante es recuperar el recurso que invirtieron en servicios o en obra, ¿no? Constructores, por ejemplo. Pero bueno, aprovechando también, dice Flavino Ríos, que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, va a visitar nuestro estado. El gobernador interino dio a conocer que la próxima semana estará visitando al sur de la entidad el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Escuchemos lo que comentó al respecto. De la preocupación de los presidentes municipales, él accedió a venir la próxima semana a Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Viene también el comisionado de seguridad de Arte Sales, como lo dijo hoy en la mañana en la televisión. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, los presidentes municipales, para mejorar y darles mayor seguridad a los veracruzanos. ¿Cómo refuerza fuerte en la zona sur, nada más? Bueno, cuando nos reunimos en el grupo de coordinación Veracruz, vamos a una... pero se habla de seguridad de todo el estado de Veracruz. Siempre le hemos dicho que la responsabilidad del gobierno federal está en la Marina Armada de México, quien es quien tiene a su cargo el programa de Veracruz Seguro. Lo que venimos es, en este caso, a hacer una mayor coordinación y colaboración con los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque todos los delitos, sean delitos del orden común o del orden federal o faltas administrativas, se dan en alguna calle, en alguna colonia, en un territorio que se llama municipio. Y tenemos que enlazarnos los gobiernos para que los veracruzanos tengan una mejor seguridad. Bien lo que dijo el doctor Flavino Ríos Alvarado hoy muy temprano. Viene el secretario de Gobernación. De hecho, hoy hubo un anuncio de parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno al reforzamiento de la seguridad en el estado de Veracruz. Y principalmente para el sur, bueno, yo no sé ahora, hay muchos casos en el sur, pero pues yo creo que debieran atender las tres regiones del estado, ¿no? De igual forma, en el norte, en Poza Rica, ha habido muchos casos, mucha incidencia de este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, se están enfocando al sur. De hecho, ayer Flavino Ríos, en una de sus primeras acciones como ya gobernador interino, se reunió con fuerzas de seguridad en Minatitlán, con la Armada, con el Ejército, con la Policía Federal, con la Fuerza Civil destacamentada en esa zona, ¿no? Para reforzar lo que ellos le han denominado el famoso blindaje, el de la zona sur, por supuesto. Vamos a la pausa, 1:15, regresamos con más información. porque no puedo más. Aquí se van cantando los versos de Colás. Colás, Colás, Colás y Nicolás. Lo mucho que te quiero y el honrado que le das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás. De qué bonito baila la mujer de Nicolás. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Más información esta tarde cuando son la 1:20, comentarle que la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Veracruz de convocar a elecciones extraordinarias para el distrito número 26 correspondiente a Cosoleacaque. En la sesión pública de este jueves 13 de octubre, los magistrados de la Sala Regional determinaron desechar la decisión del pasado 10 de agosto, donde sus homólogos del Tribunal Estatal decidieron que Morena no ganara la elección y favorecieron al PRI. Se confirma el resultado de la elección, así como la validez y correspondiente entrega de la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatas postuladas por el partido político Morena. El magistrado añadió que se deberá dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, así como al Consejo General del OPLE, en términos de lo razonado en la sentencia. En la pasada elección del 5 de junio, María del Rocío Pérez Pérez, candidata de Morena, rebasó por 467 votos a su segunda, Carla Enríquez Merlín, candidata de la coalición para mejorar Veracruz, conformada por el PRI y sus aliados. Citados los resultados, fueron sometidos a proceso de impugnación, donde el último recurso, que fue la Sala Regional, declinó la petición del tricolor y favoreció al Movimiento de Regeneración Nacional. De esta forma, digo, lo que ocurre aquí es que el TRIFE, su Sala Regional Jalapa, confirmó el triunfo de Morena en Cosoleacaque, con lo que la conformación de la Cámara se queda como estaba, porque al haber elección extraordinaria y anularse esta, si así hubiera ocurrido, se iba a mover un poquito la conformación de la Cámara por los plurinominales. Se queda igual al ratificarse esta diputación para Morena en el sur del estado. La 1:22, vamos a más información con nuestro compañero Francisco de Luna desde la capital del estado. Paco, buenas tardes. Para informarte que los profesores de diversos municipios del estado de Veracruz, así como jubilados y pensionados, se unieron para reclamar pagos que han quedado pendientes desde el 2014, pues temen que los recursos millonarios no sean depositados con el cambio de administración estatal que se aproxima. Te comento, Luis Omar, que pues, los integrantes de la coalición de pensionistas y jubilados del estado de Veracruz, con sus siglas COPIPEP, en la protesta solicitaron que el gobierno estatal pague los más de 7 mil millones de pesos que fueron saqueados al Instituto de Pensiones del Estado. Es una opinión muy dura, porque creo que agarrar un tapadero para tocar una cloaca. Por eso no dejaron que fuera una persona externa a Veracruz, porque la cloaca de Veracruz es tan grande que había que tomarla con otra persona. Por la falta de pago a los jubilados. Y eso se me está planta reprocharon las deudas e indicaron que el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado solo fue nombrado para tapar todas las arbitrariedades ocurridas a lo largo de estos 6 años. La letra de la canción infantil Caminito de la Escuela por Caminito para la Cárcel, dedicada al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa. Pues en estos en las primeras estrofas dice: derechito para la cárcel va ese gober criminal con billetes bajo el brazo del sector magisterial. Saturado el audio, pero bueno, pues por las bocinas que en estos momentos también se encuentran aquí en la Plaza Lerdo, aquí frente al Palacio de Gobierno, donde se está llevando a cabo en este momento la movilización de cientos y cientos de profesores que volvieron a salir a las calles para volver a reclamar el dinero. Gracias, Paco, creo que se cortó al final. Sí, se cortó la llamada. Tenía un poquito de ruido la línea telefónica, pero ya teníamos todo el reporte completo. Gracias, Paco. 1:26. Vamos a otros temas. Le decía ayer que pues Flavino Ríos, en la misma línea de Javier Duarte, por eso son parte del mismo equipo. Las declaraciones han sido duras. Digo, quien pudiera pensar que con él llegaba un momento de oportunidad para la transición, pues no es así, porque sigue en lo mismo, en el tema de que como hay una ratificación pendiente a la elección, pues no puede haber puentes con Miguel Ángel Yunes como gobernador electo, que lo es, porque el Tribunal Estatal le entregó su constancia y le ratificó el resultado de la elección. Por supuesto que los partidos políticos tienen derecho a impugnar, y así lo hicieron ambos, Morena y el PRI no aceptaron la resolución del Tribunal Estatal y se fueron al Federal, y estamos a la espera de que el Tribunal Federal pues tome una determinación sobre las impugnaciones, que puede ser en dos sentidos: obviamente dar entrada, darles la razón y poder generar algún recuento de votos, anular casillas. Ese es un escenario, con lo cual al recontar, si hay una modificación, pues pudiera haber una modificación de la constancia de mayoría, lo cual se ve lejano porque tendría que anularse una buena cantidad de casillas. Porque además a la hora de anular casillas, pues no le anulan votos nada más a un partido, se los anulan a todos. Otro escenario es la nulidad de la elección, que al parecer ninguno de los partidos la solicitó o la justificó plenamente, ¿no? Y un tercer escenario, y el que está en un 60% que así ocurra, o un poquito más, es que se ratifique la constancia entregada por el estatal, es decir, que se ratifique Miguel Ángel Yunes como gobernador electo para que asuma el 1 de diciembre. Pero Flavino Ríos, gobernador interino, dice que no, que ellos están en esa espera y que, pues obviamente, no echen campanas al vuelo, siguen en lo mismo. Escuchemos. Yo soy notario público en Minatitlán, siempre me he conducido con estricto apego a la legalidad, a la honradez. La gente de Veracruz me conoce, sabe quién soy, sabe dónde vivo, y obviamente que siempre he puesto no solamente mi capacidad, sino mis conocimientos, mi experiencia en todos los cargos públicos que he ocupado. Por eso le agradezco a los diputados de la 62ª legislatura pues que me hayan dado esta oportunidad de trabajar en beneficio de Veracruz y de los veracruzanos. Bueno, no recibo órdenes de él, pero obviamente fui su colaborador. Tengo una relación personal con él afectuosa, cordial, Yo soy mayor que él, tengo 65 años de edad. Uh-huh. Obviamente voy a poner en toda mi experiencia, toda mi capacidad, todos mis conocimientos para servirle a Veracruz y a los veracruzanos. Claro. Y tenemos que tratar con urbanidad política no solamente al exgobernador, sino a todos los ciudadanos de Veracruz. Bueno, ahí está lo que dijo Flavino Ríos sobre su capacidad, que no se ponga en duda y que por supuesto él está de acuerdo en entregar el gobierno, pero obviamente en su momento. Digo, no se ha abierto la puerta de la transición, dicen ellos en el gobierno de Veracruz, el actual, que será hasta el primero de noviembre cuando inicie este proceso, este trámite de entregar información a la siguiente administración estatal. Y en el tema de la dependencia, bueno, pues ya una cosa es lo que digan ellos y otra cosa es lo que en realidad ocurre, ¿no? Lo que podemos ver, por ejemplo, el día de la licencia, el gobernador Duarte, el día que hizo todo este show mediático de anunciarlo primero en México y luego venir, pues citó a todos al aeropuerto El Encero, que por cierto dicen que eran sus oficinas ya permanentes. Ahí llegó Beto Silva, llegó Flavino Ríos, llegó Amadeo Flores, llegó Juan Nicolás Callejas. Entonces, bueno, sigue siendo en realidad quien controla pues el tema político al sistema estatal, las finanzas. Digo, si alguien puede pensar, ya se fue Duarte, llegó Flavino y ahora sí los van a pagar, pues está totalmente equivocado, ¿no? Flavino Ríos lo único que está haciendo es cuidar el changarro hasta que llegue el día. Es lo único que está haciendo, no va a tomar decisiones distintas a las que ya haya tomado Javier Duarte antes de irse, porque además Javier Duarte las sigue tomando, está en ese entendido, ¿no? De que el equipo diseñó una estrategia ese día que fueron citados al aeropuerto del Encero, de cómo iban a transitar en los últimos 48 días de la elección, de la administración, sin la presencia física en el gobierno, en el ejecutivo de Javier Duarte, que no significa sin la presencia constante, vía mensajes, vía telefonemas, a la administración de Salvaya. A lo que queremos llegar es que, aunque hay un gobernador interino, en realidad a control remoto, quien sigue dirigiendo el tema es el exgobernador, bueno, gobernador con licencia, ¿no? Javier Duarte de Ochoa. 1:31, vamos a la pausa, regresamos con más información. Se necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba. ¡Arribita! Ay, arriba, y arriba, y arriba. Y de yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento ufano. Porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba. Y de yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba, ya. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré yo marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Qué suerte bonito es el ritmo. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, regresamos con más información, 1:36, el tema de la corrupción, vaya que es el más importante creo en este momento en nuestro país, porque es el que está afectando a la clase política. El tema de la corrupción salta por todos lados, en dependencias federales, en gobiernos estatales, y si no, cuénteme de Veracruz, ¿no? lo que está pasando en Veracruz tiene que ver precisamente con este tema. Se aprobó un sistema nacional anticorrupción, pero todavía hay lagunas o se puede enriquecer. Para ello me da mucho gusto saludar y platicar con el diputado federal Leonardo Amador, quien subió a tribuna hace unos días para presentar una iniciativa en este sentido. Diputado, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto saludarte y a todos los que escuchas allá en mi ciudad Poza Rica, y desde luego toda la zona norte del estado. Platíquenos en qué consiste esta propuesta que usted hace de enriquecer ese sistema nacional anticorrupción y de endurecer, por supuesto, el castigo a quienes caigan en temas de corrupción. Bueno, mira, Luis Omar, como todos sabemos, uno de los problemas más grandes, el problema más grande que aqueja a nuestro país se llama corrupción. Y desde luego dicha corrupción pues causa muchos daños cuando viene precisamente de los políticos, ya sea de cualquier nivel de gobierno, municipal, estatal, federal o de cualquier poder, ya judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Es algo que me queda muy claro. Entonces, nosotros trabajamos con la intención de realmente tratar de lograr contener la corrupción, ya que de cada peso que gastan los mexicanos, 14 centavos se estima que se va a la corrupción. Realmente es muy grave. Entonces, bueno, yo acabo de subir a tribuna una iniciativa que considero que es muy importante, a donde a todos los funcionarios públicos, de los que ya hablen, de cualquier nivel de gobierno y de cualquier poder, indiscutiblemente no tengamos prescripción en cualquier delito que cometamos, sobre todo cuando sean delitos que perjudiquen, en este caso, el erario público, quiere decir la cuestión económica. Realmente creo que es algo muy importante que se tiene que hacer, que tenemos que sacar adelante, para precisamente dar credibilidad realmente a los políticos. Hoy en día, hacia donde volteemos cuando hablamos de un político, con el debido respeto, es una persona que normalmente pues no es vista de la mejor manera en muchos lugares y en muchos precisamente por todo lo que han hecho, algunos malos elementos, pero que desgraciadamente todos los que hoy andamos en la política, pues precisamente corremos el riesgo de que se nos vea de esa manera. Por eso creo que si realmente queremos que nuestro sistema nacional anticorrupción funcione, eso tiene que ser precisamente, eso lo tenemos que autorizar, porque creo que es la única manera que vamos a hacer que alguien realmente, antes de cometer un delito, lo analice bien y sobre todo no caiga en las redes de esa idea, que ni siquiera sea. Claro, y es la oportunidad, ¿no? Creo que estamos en el momento en el que las fracciones partidistas pudieran demostrar la voluntad política para avanzar en ese combate frontal a la corrupción y que no sea solo discurso, ¿no? Porque ya vemos ahí, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que si le quitan los derechos a Javier Duarte ahora, pero no hay castigo, que es lo que la población espera ocurra en este caso en particular, como en muchos otros casos. Bueno, yo creo, Luis Omar, que muy independientemente de un castigo, creo que cualquier persona que comete un delito tiene la obligación de pagarlo, no solo con su castigo, sino también devolviendo lo que de una u otra manera ha sustraído o se ha llevado. Realmente la situación de Veracruz es muy grave y de todo México, pero precisamente el problema número uno se llama corrupción. El tema de la corrupción, por supuesto, se combate de manera directa, ¿no? Nos decía usted esta iniciativa. ¿Cuál es el camino ahora? Ya la ha presentado, la dio a conocer en el pleno de la Cámara. ¿Qué camino legislativo sigue esta iniciativa? Bueno, todas las iniciativas, el siguiente camino es se presentan en comisión para que precisamente se apruebe y poderla votar en el pleno. Nosotros vamos a esperar, tiene un término legal esto, tenemos 45 días para que 45 días tiene la comisión para en este caso dar su opinión y desde luego si encontrar algún detalle, hacerme la observación como diputado y bueno, todo esto es válido, indiscutiblemente seguiremos adelante en esta lucha. Yo creo que una de las luchas más importantes y lo que más se le puede dar a la nación es lograr contener esta corrupción que día a día, desgraciadamente está mal que lo digamos, pero día a día crece. Tal parece que, que se vuelve hoy en día la mayoría de las personas que ambicionan estar en la política, muchas veces cuando tienen la oportunidad grande, normalmente se equivocan el camino. Por eso es muy importante no permitir que esto siga sucediendo. Y bueno, yo estoy seguro que vamos a seguir adelante. Yo es algo que he venido consensando y que tengo mucha gente trabajando. Claro, y es que, bueno, igual y ha crecido por la situación de que no pasaba nada, ¿no? De que, pues, igual y se le metía la mano al dinero público y no había ninguna consecuencia. Bueno, lo podemos observar hasta la fecha, ¿no? Ese precisamente es el problema más grande, lo que yo te comentaba. Cómo fue aumentando de cada, te repito, es verdaderamente impresionante, de cada peso de los mexicanos, en un peso, 14 centavos de corrupción. Esto habla de que es algo que ha crecido a pasos agigantados, ¿no? Cuando, y desgraciadamente, en donde existe una corrupción tan grande, lo único que pasa es que los países, lógicamente, tienden a no desarrollarse, al contrario, tienden a caer en la situación. Actualmente estamos en México y en el estado de Veracruz, totalmente endeudados. Muy bien, diputado, pues bueno, ya quedamos claros que la iniciativa la presentó usted hace unos días en el Congreso y estaremos a la espera del procedimiento, del trámite para que sea votada y ojalá haya el cabildeo. Yo sé que se mueven ustedes ahí muy muy fuerte en ese sentido para lograr los votos, ¿no?, favorables a esta modificación. Oiga, aprovecho la llamada porque por ahí vimos una publicación que nos causó un poquito de ruido. Dicen que está usted con Ochoa Reza muy amistosamente. Correcto. Sí, es una publicación de algún medio impreso, ¿verdad? Mira, yo lo que te puedo decir es algo muy sencillo. Yo, cuando fui elegido como diputado, he tenido la fortuna de participar en tres comisiones como todos los diputados, que es el máximo de comisiones que podemos participar. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar en la Comisión de Energía, a donde, desde luego, he tenido dos, tres reuniones, para ser exacto, con Enrique Reza, cuando era precisamente el director de Comisión General. Tuvimos en su oficina, tuvimos en alguna ocasión alguna visita, en este caso al Centro de Inteligencia de Energía del país, aquí en México, y bueno, realmente yo creo que haber sido alguna de esas fotos que en algún nos tomamos indiscutiblemente, algo que todos sabemos que es muy político, siempre pedirle la foto a quien visitamos, ¿no? De una otra manera tenemos que demostrar trabajo. Pero es algo que fue precisamente cuando era director de Comisión Federal y un servidor que ya acababa de entrar de diputado federal. No tiene que ver nada con que yo no haya otro partido, ni mucho menos. Creo que yo tuve la fortuna que me apoyara, que me apoyara el PRD, y creo que he sido muy claro. Creo que se puede hablar mucho, pero creo que los hechos hablan, y los hechos dicen todo lo contrario. Una muestra es mi iniciativa, una muestra es el trabajo hacia el quinto distrito, en especial desde luego hacia Costa Rica, y desde luego también sin olvidar Huachinza, Tihuatlán y Castillo de Tlayo. Realmente estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo, porque es a lo que me mandó mi quinto distrito del estado de Veracruz. El pueblo de Costa Rica espera eso de cualquier político, y desde luego también de mí espera que haga las cosas mejor, y desde luego que vamos a tratar de mejorarlas, porque es nuestra obligación. Diputado federal Leonardo Amador, le agradezco este enlace telefónico para la segunda emisión de nuestras noticias. Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis Omar, y un saludo a toda la gente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Bien, en más información, antes de ir a la pausa, está nuestra compañera Jazmín Morales, quien nos tiene reacciones, ya que hablamos del tema Javier Duarte con el PRI a nivel local. ¿Cómo toman esta noticia? Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. El Partido Revolucionario Institucional niega que haya ruptura en el partido. La renuncia de Javier Duarte al cargo de gobernador de Veracruz demuestra que el organismo busca transparencia y erradicar acciones que pongan en riesgo la imagen del PRI, dijo Francisco Perullero Cadena, presidente municipal del comité directivo de este partido. Pues nosotros lo vemos con muy buen agrado. Ese demuestra el coraje, en el buen sentido de la palabra, que se tiene para acercarnos más a nuestra militancia, acercarnos más a la sociedad, porque comprobado está que con este proceso se está llegando a un punto importante, donde se busca obviamente la transparencia y erradicar acciones que pongan en riesgo la imagen de nuestro partido y sobre todo una gobernabilidad como este Veracruz. No, el partido se está hundiendo a hacer nuestra iniciativa. No, fíjate que esto nos está sirviendo, porque necesitamos obviamente la participación de todos. Este es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de lo que el PRI está proyectando para tener más cercanía con la sociedad misma y todos sus aspectos. No, pues es que eso es natural, es un natural. Ustedes saben que cada proceso se despierta el interés de la participación, y eso también es bueno porque se ve que está el PRI en movimiento. Lo que algo nos ha caracterizado es la disciplina que hemos vivido en los últimos procesos, ¿verdad?, en donde hemos llevado asambleas distritales y que se ha respetado la decisión de la mayoría. Mencionó que el partido continúa trabajando con respecto a los aspirantes que buscan obtener la candidatura del PRI a la alcaldía de Poza Rica. Enfatizó que no hay nada asegurado. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. 1:47, vamos a la pausa. Gracias, Jazmín, por el reporte. Regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Retornamos con más noticias, 1:52 en esta segunda emisión. Vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yafet Cervantes con el reporte. Yafet, buenas tardes. Saludarlos a todo el auditorio. Con un tiempo cálido domina la luz, especialmente hacia las zonas de llanura y costa. La temperatura en la región de Poza Rica, 30 grados. La humedad del 66% genera una sensación de calor de 34 grados. El viento de componente noreste débil está dominando de esa dirección. Durante el fin de semana se prevén condiciones de tiempo similares, con baja probabilidad de lluvia para la zona de Poza Rica, bueno, baja probabilidad de lluvia para lluvias severas, se pueden estar presentando de forma aislada, ligeras a moderadas, esto especialmente ocurriendo durante el día sábado, hacia la tarde del día sábado, pero pues estamos observando que en términos generales la probabilidad de lluvia es baja a moderada, y si se llegan a presentar, como les comento, de forma escasa o aislada. No observamos el ingreso de algún frente frío o paso de una tropical durante este fin de semana, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre, aunque bueno, las precipitaciones están presentándose también durante la madrugada en áreas de costa, la zona de Tecolutla, la región de Cazones, zona de Tuxpan, es lo que podría estar ocurriendo durante la madrugada, y ya por la tarde el incremento de la nubosidad hacia la región de Poza Rica. Y les repito, la temperatura 30 grados con una sensación de 34. Hasta aquí el reporte. Jafet, por el reporte. Muchas gracias, Jafet Cervantes, por el reporte esta tarde del tiempo para las próximas horas. Comentarle en otros asuntos, hoy que es ya fin de semana, bueno, hay que tener precaución con los cambios con las lluvias, ¿no? No habrá una intensidad de precipitaciones, pero sí se van a registrar en las próximas horas del fin de semana. Ya es parte de la época de otoño y hacia el invierno. Ayer también comentaba que se aproximan las festividades de Todos Santos, se tiene programado un festival para fin de mes en el Ayuntamiento de Poza Rica, contando con la participación de grupos culturales a partir del día 29 y hasta el día 2 de noviembre. El regidor comisionado en Panteones, Bautista Neira, fue quien dio a conocer esta información. El día, la información, por supuesto, de lo que va a ocurrir en los próximos días en relación a este festival. de Día de Muertos, que ya es tradicional en Poza Rica, ¿no? Hay información también o reacciones sobre lo que aprobó el Senado de ayer, cambios en materia laboral, la desaparición de juntas de conciliación y arbitraje, pues va a generar una mayor carga laboral, dicen algunos especialistas, obviamente para órganos que se van a encargar de este tema. Ahora, la presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género, Minerva Cobos Lucero, aplaudió la petición de la iniciativa privada de crear un pacto por la seguridad en el país, ya que la inseguridad se encuentra pues en toda la República. Durante su encuentro con mujeres e integrantes del sector femenino del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz, la presidenta de este observatorio comentó que, en otro orden de ideas, que a nivel local no funcionaría la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje porque es más carga laboral al Poder Judicial. Sin embargo, dijo que esta determinación de los senadores es buena, pero no es solución para resolver los casos contenciosos. Vamos a escuchar lo que ella opinó al respecto de este tema. Por otra parte, pues los empresarios están solicitando un pacto por la seguridad. ¿Qué opinión puede comentar? Hola, bueno, pues la seguridad siempre es importante, ¿no? Creo que siempre hay que aplaudir la seguridad, que se pida seguridad, es un tema importante, y porque sobre todo, repito, la inseguridad no es propia de un estado, todo el país tiene problemas de inseguridad, entonces aplaudo esta solicitud. La iniciativa privada está solicitando que la seguridad pública ya no esté a manos de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál sería la postura, cuál sería el análisis de Minerva Cobos? La verdad que no había escuchado eso, ese tema, la verdad, como he estado un poquito indispuesta, no escuché, pero la verdad que no sé cuál es el enfoque que están haciendo ni la propuesta, en qué sentido va. Y por otra parte, la desaparición de los tribunales, sobre todo los consejos de conciliación. Creo que verdaderamente es un problema que tenemos, porque llevarlos al Poder Judicial, en donde, si vemos el fuero común, pues hay un problema ya de sobrecarga. Entonces lo vamos a sobrecargar aún más. No lo veo como una solución. Bien, pues lo que comentó la presidenta del Observatorio Ciudadano sobre este tema. Pues ya nos vamos, gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda emisión de Noticias, gracias a las compañeras en cabina, en cabinas, en Éxtasis, en Romántica. A las 5 los esperamos en la tercera emisión en el 105.9. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.